Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Muy bien. Francisco, para los que no conocen el Movimiento Evita, si nos podés hacer una breve descripción, por ejemplo, de su estructura y cantidad de gente, despliegue territorial. Uy, qué difícil que me salió eso. Despliegue territorial, eso quise decir. Ahí va. Bueno, el Movimiento Evita es una organización social y política que nace oficialmente en el año 2006, pero que en realidad tiene todos unos antecedentes en organizaciones de desocupados, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, el MTD Evita, y otras organizaciones nacional populares que surgieron tras la clausura del ciclo neoliberal en la Argentina, que comenzaron organizándose en las barriadas, en torno a actividades sociales, alimentarias, principalmente en los sectores más postergados y que habían sufrido los efectos del neoliberalismo, sobre todo en términos de pérdida de empleo, y que luego en 2003-2004 adhiere al gobierno de Néstor Kirchner primero, luego a las presidencias de Cristina Fernández, y a medida que continúa desarrollando su despliegue territorial empieza a ganar puestos en el gobierno, algunos cargos en distintas dependencias. Y bueno, y con el paso del tiempo se ha constituido hoy en día en un actor central de la política argentina, tal vez sea el movimiento más grande del país, o si no es el más grande, es el segundo más grande. Tiene presencia en prácticamente todas las provincias de la geografía nacional. Y bueno, siempre estos cálculos de números son un poco difíciles o relativos, pero organizan decenas de miles de personas, sí, claramente. Uh-huh. ¿Y qué rol crees que tiene, que le va a tocar en esta nueva etapa al Movimiento Evita? Bueno, a ver, el Evita en particular, pero la mayoría de las organizaciones sociales de lo que hoy llamamos el mundo de la economía popular han tenido un rol protagónico durante los años de la presidencia de Mauricio Macri, protagonizando la lucha en las calles, reclamando por la ley de emergencia social. Y hoy, con el nuevo gobierno, el Frente de Todos, son un actor integrante de este nuevo gobierno. Hemos visto esta semana justamente que algunos de sus dirigentes empezaron a revestir encargos en el Poder Ejecutivo. Es el caso de Emilio Pérsico, el principal líder del Movimiento Evita, que ha sido nombrado en estos días como secretario de la Economía Social, ajá, una secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Fernando el Chino Navarro, otro de sus dirigentes, también ascendió al rango de secretario de Estado en la jefatura de gabinete. Es decir, están teniendo una penetración importante, pero principalmente ligada a los temas de agenda, digamos, de su construcción social, que tienen que ver con el hambre, con la economía popular, con el trabajo en los sectores precarizados, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es la relación con la economía popular? Porque la gente no es un movimiento de desocupados, sino de gente que está produciendo algo, pero fuera de la economía formal. ¿Qué lo estructura? Bueno, ese es exactamente uno de los cambios más importantes que tuvieron lugar en los últimos años, ¿verdad? Estos trabajadores que se denominaban trabajadores desocupados empezaron a reivindicar el tipo de trabajo que a Emilio Pérsico le gusta decir, se crearon su propio trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de trabajadores changarines, precarizados, cartoneras, cartoneros, trabajadoras de los merenderos, de los comedores, de los apoyos escolares, de los espacios de cuidados de niños y niñas. Es decir, es esta enorme masa de trabajadores informales, precarizados, que no tienen un patrón, que no están sujetos a un convenio colectivo de trabajo, mucho menos, por supuesto, a los derechos laborales, como vacaciones, pagas, aguinaldo, una obra social como corresponde. Y esto, digamos, no expresa una porción muy importante de la sociedad argentina, ¿no? Según los cálculos va entre el 25 y 35% de la sociedad argentina que trabaja en estas condiciones. A todo esto le llamamos el mundo de la economía popular, que es un término que crearon los propios movimientos. Esto hay que destacarlo porque es algo muy importante en términos de innovación política. Uh-huh. Bien. Varias preguntas. ¿Y cómo fue el trabajo de campo? Porque vos militás en la organización, ¿verdad? Mirá, yo milité muchos años en los barrios de la zona norte del Gran Buenos Aires en organizaciones de izquierda, actualmente también soy parte del Frente Darío Santillán, no soy parte del Movimiento Evita, pero como investigador me parecía interesante tomar cierta distancia y poder conocer una experiencia que no era la mía, que no es exactamente la mía, por más que son espacios que se encuentran, que tienen vasos comunicantes, que comparten la agenda callejera y comparten un montón de iniciativas. Pero bueno, el trabajo de campo fue un trabajo largo porque este libro, Historia del Movimiento Evita, se desprende de mi trabajo doctoral. La verdad que fueron más o menos como unos 6 años de trabajo y luego, obviamente, eso también incluye escribir el libro, que fue un proceso difícil porque transformé toda esa tesis en un libro de lectura veloz. Quien tenga en sus manos Historia del Movimiento Evita verá que se lee muy fácil, se lee muy rápido. No es un libro para académicos, es un libro para el público en general. He tenido muy buenas devoluciones, lo lee mucho la militancia de la Evita, incluso militantes de base que no han tenido acceso a una gran formación académica. Entonces todo eso llevó mucho trabajo y estoy contento porque el libro se está transformando en un vehículo de debate, la gente lo lee, me vienen devoluciones muy, muy gratificantes y creo que es un insumo central para pensar también esta nueva etapa, ¿verdad? Para ver el desafío que asumen las organizaciones sociales cuando pasan a ocupar una oficina pública y cuando pasan a ser funcionarios. Estamos hablando con Francisco Longa, él es politólogo, magíster en investigación social y doctor en ciencias sociales por la UBA, entre tantas otras cosas, como por ejemplo becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Francisco, tengo varias preguntas. Y durante estos 4 años de macrismo, incluso pudo haber sido como una herramienta de supervivencia para mucha gente, me imagino los merenderos, los desayunadores, y la situación crítica que uno por ahí desde acá, desde La Pampa, intuye, pero no conoce al dedillo, de situaciones extremas, de precariedad extrema en el conurbano. ¿Sirvió como un sostén de supervivencia para mucha gente? Absolutamente. A ver, estas organizaciones se mantuvieron desde que fueron creadas a finales de los 90 hasta ahora, nunca dejaron de ser un sostén para esas personas, ¿sí? Porque incluso durante los años kirchneristas, con un gran crecimiento y una gran reducción del desempleo, también estas organizaciones continuaron organizando a una porción importante de la sociedad que no era integrada al empleo formal. Pero todo esto cobró un matiz mucho más dramático durante la presidencia de Cambiemos, porque sabemos que el aumento de la pobreza y del desempleo fueron drásticos, y las organizaciones sociales fueron una de las principales canalizadores de toda esa situación, brindando un puesto de trabajo en la economía popular, brindando una copa de leche, brindando un merendero, acompañando, como gustan decir en el Movimiento Evita, a los últimos de la fila. Y por lo tanto, y como yo lo explico un poco en el libro cuando analizo los años del macrismo, desde mi punto de vista, esta crisis que estamos viviendo hubiese sido mucho peor si las organizaciones sociales no hubieran estado, ¿no? Eso es algo que a veces algunas miradas prejuiciosas o muy superficiales sobre las movilizaciones que realizan estas organizaciones esporádicamente, cuando están reclamando por algún derecho, lo ven como una alteración del orden, como una alteración del orden público. Bueno, yo lo que digo es todo lo contrario. Si estas organizaciones sociales no estuvieran, el orden público estaría mucho más alterado y de una forma mucho más desmadrada, sin canalización, porque es la desesperación de las personas que han sido dejadas en el costado de la sociedad y en el costado de la economía. Entonces estas organizaciones de alguna manera canalizan las demandas, canalizan ese descontento y brindan una ayuda al sector más postergado de la sociedad. Bien, y acá veo en la reseña que hace el Siglo XXI Editores en la venta del libro, digamos, habla de un espacio político díscolo plebeyo verticalista. Me llamó la atención esta palabra de verticalista. Uno pensaría un proceso de toma de decisiones más asambleario de este tipo de organizaciones. ¿Qué pudiste descubrir en ese aspecto? Mira, es súper interesante y súper complejo, y en el libro doy cuenta de eso. Es evidente que el movimiento Evita tiene una estructura vertical, porque tiene una conducción nacional y luego espacios orgánicos hacia abajo que se van ensanchando, ¿no? Y dibujando un típico formato de pirámide. En ese sentido es vertical y, por supuesto, su referente, Emilio Pérsico, es el líder indiscutido. Ahora, eso explica solo una parte de lo que es el movimiento, porque también, y como yo lo muestro en el libro, hay asambleas, hay debates, hay plenarios, y son líderes que, si bien mandan, también escuchan. Y eso es algo que no es tan común en otras organizaciones y mucho menos en otros formatos de acción colectiva, como por ejemplo un partido político, digamos, ¿no? No estoy simplificando, no estoy diciendo que los partidos son siempre verticales y las organizaciones son horizontales. Cada experiencia hay que pensarla en sí mismo si uno quiere hacer un trabajo serio y riguroso y no caer en generalidades abstractas. En este caso, en el Evita, hay una combinación muy compleja de decisiones que se toman verticalmente, que las toma la conducción sin siquiera consultar y que incluso mucha de su militancia se entera por los medios, ¿no? Como yo cuento en el libro, yo cuento varias y pongo varios testimonios de ellos mismos diciendo nosotros de esto nos enteramos por los medios, pero también hay un montón de procesos desde abajo, de discusión y de definición de algunas tareas para la etapa política y algunas iniciativas que provienen desde abajo y que son tomadas por la dirección y que son llevadas a cabo. Por lo tanto, la militancia también en muchos momentos siente que es escuchada. ¿Y qué espacio tiene la mujer en el movimiento Evita? La mujer en el movimiento Evita, como en las organizaciones sociales, así como en el viejo mundo piquetero, tiene el lugar que siempre tuvo, que es absolutamente mayoritario y determinante. Y esto ha sido una de las grandes contradicciones del movimiento piquetero. De hecho, le decimos piquetero en masculino, claro, cuando todos los estudios muestran que como mínimo el 80% del movimiento piquetero eran mujeres. ¿Sí? Y eso, por supuesto, no siempre o casi nunca estuvo reflejado proporcionalmente en los espacios de conducción. Hemos visto la mayoría de las organizaciones del mundo de la economía popular con líderes masculinos liderando movimientos que son mayoritariamente femeninos. Eso evidentemente es una contradicción que los movimientos están empezando a resolver. Han surgido en el último tiempo y a caballo de la incontenible fuerza del movimiento de mujeres y de los feminismos y del movimiento de la diversidad sexual, enormes referentes que empiezan a equilibrar este desbalanceo entre la proporción de mujeres en la dirigencia y la proporción de mujeres en las bases. Entonces hoy tenés diputadas, secretaria de Estado y diferentes cargos que van ocupando mujeres que provienen de los ministerios, y el Evita no es ajeno a esta situación general. Francisco Longa, te voy haciendo las últimas preguntas. Y como integrante, como militante del Frente Popular Darío Santillán, ¿qué opinas de Felipe Solá como canciller? Bueno, para quienes formamos parte de una experiencia que retoma la figura de Darío Santillán, Felipe Solá es un responsable político de la masacre de Avellaneda. Y nosotros como militantes siempre tomamos todas las instancias públicas para denunciarlo de esa manera. Por lo tanto, es parte de una contradicción a denunciar y a no dejar pasar. No tengo la potestad para hablar en nombre del movimiento, pero mi opinión personal en este caso es que forma parte de una contradicción que hay que denunciar, porque no estamos, desde mi punto de vista, no estoy para nada de acuerdo que la persona que nos representa en el mundo sea una persona responsable de una masacre política tan nefasta como la de 2002. Francisco, ¿dónde estuviste el martes pasado, martes 10 de diciembre? El martes 10 de diciembre, yo, en mi caso, con mi familia y con algunos amigos, estuvimos en la plaza, estuvimos en esa celebración colectiva que significó un desahogo y haberle puesto fin a 4 años de un gobierno que, desde mi punto de vista, no acompañó y más bien colaboró para que los indicadores socioeconómicos se agraven de manera constante durante 4 años. Y la última ahí, conectada con eso, ¿vos qué crees que vinieron a hacer? Ezequiel Adamowski, el historiador, dice que era reducir los salarios en términos de dólares. Lograron su objetivo, que era bajarlo a los niveles que está hoy. a nivel sudamericano y mundial. ¿Vos cuál crees que fue el objetivo que vinieron a cumplir? Bueno, es una pregunta que involucra muchos aspectos. Yo creo que el gobierno de Cambiemos tuvo muchos objetivos. No coincido en esto absolutamente con lo que señala Adamowski, que además es un colega que respeto y que quiero mucho, y que además es muy serio, ¿no? Claro, no coincido por la rigurosidad de su trabajo, no por el aprecio personal. Es absolutamente verídico y comprobable lo que Adamowski dice. Yo le sumaría que me parece que este gobierno tenía en mente moldear culturalmente la sociedad de otra manera, ¿no? Me parece que ellos se imaginaban una sociedad, y esto Ezequiel también lo dice, sí, ¿no? Yo sí, de hecho sí. Le dio su libro y también lo dice, de hecho uno de los proyectos principales de este gobierno era una transformación cultural, ¿no? Era transformar, aunque a veces no lo veamos, la Argentina sigue siendo un país con una fuertemente igualitaria impronta, donde la solidaridad está muy marcada, qué sé yo, algunos baluartes que son pilares de nuestra sociedad, como la universidad pública, la escuela pública, que nosotros tal vez lo tenemos naturalizado, marcan una diferencia en el plano regional, ¿no? Si uno basta con cruzar la cordillera y llegar a Chile para darse cuenta cómo acceder a la universidad, a una universidad pública de calidad, en Chile es mucho más difícil para quienes provienen de los sectores humildes. Entonces, yo creo que en parte también el gobierno de Cambiemos vino a modelar esos perfiles socioculturales de nuestra sociedad y a construir una sociedad más basada en la competencia individual, en la disgregación de los lazos, en una meritocracia falaz, porque la meritocracia siempre es falaz, porque no considera los puntos de partida diferentes en términos de ventajas competitivas de las personas que compiten en una supuesta carrera por mejorar sus competencias. Entonces me parece que hubo un proyecto cultural que apuntaba a hacer de esta sociedad una sociedad mucho más desigual, mucho más competitiva, mucho menos solidaria, con mucho menos Estado y con mucho más mercado, y me parece que el 10 de diciembre se le puso un freno en las elecciones, pero el 10 de diciembre se ilustra un freno en ese proceso que, sin embargo, como todo proceso, no depende únicamente de un poder ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que las alertas y el activismo y los esfuerzos tienen que seguir estando concentrados en detener este proceso, y es una disputa en definitiva cultural, porque la disputa sigue estando y porque el poder no se circunscribe a la Casa Rosada, ¿no? El poder lo constituye el gobierno, pero también lo constituye el poder judicial, el parlamento, los grupos económicos, los medios concentrados, y todos esos factores que coincidían con el gobierno de Cambiemos en ir hacia ese tipo de sociedad, van a seguir activando sus ideas y militando cotidianamente para lograrlo. Por lo tanto, hay que contraponerle a ese proceso otras ideas, otras imágenes de futuro, para seguir conservando lo mejor de nuestra sociedad igualitaria y también construir nuevos futuros posibles, porque la sociedad argentina está lejos de ser un ideal. Un gustazo hablar con vos, Francisco Longa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia. Un abrazo, chau.